fuiste a sonrojarme. No vuelvo, no vuelvo a darte tanto. Mientras escupes tonterías. No vuelvo, no vuelvo a darte tanto. Con tanto peso. Lo cierto, si perdes en el ritmo, es prescindible.